Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Comenzamos aquí la jornada espiritual Salud y Adoración. Hoy es el día primero de esta jornada que durará 40 días y te invitamos para que todas las mañanas, en las madrugadas, dediques un tiempo a la reflexión y nos acompañes en esta jornada espiritual. Este es el primer día y el título de la reflexión es Salud cada día. La lucha por la salud debe ser diaria, así como sucede con la búsqueda de Dios cada día. La santidad y la vida saludable deben ir de la mano. La consagración también implica una búsqueda permanente del conocimiento de la teoría y la práctica de un vivir saludable. Se espera que un cristiano consagrado viva diariamente los principios de salud instituidos por el Creador. Las jornadas de hoy y de mañana tratarán de aquello que el Creador indicó como esencial para gozar una vida saludable. El aprendizaje y la práctica de esta cuestión serán fundamentales para alcanzar el objetivo de esta jornada. Recuerde, todo lo que se hace con oración produce un resultado seguro. Entonces, ore y comience. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y la degradación de las facultades físicas. Su éxito en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser. A menos que estén bajo el dominio de un poder superior, las propensiones de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y muerte. Escribió Elena G. de White en el Ministerio de la Curación, página 91 y 92. Cuanto más cerca estemos de Cristo, más interesados estaremos en el cuidado del cuerpo, pues en la presencia de Cristo experimentamos la atmósfera del cielo en la vida y el cielo es todo salud. Comenzar el día en la presencia de Dios, la comunión, contribuye a la salud. Comunión. En las primeras horas de la mañana, vaya al lugar que usted escogió para tener comunión con Dios y allí dígale: extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber en el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me he refugiado. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143, 6, 8 al 10. Por la mañana, en el banquete de la presencia del Padre y de Cristo, el Espíritu Santo nos ungirá, derramando sobre nosotros un poder vitalizador, capaz de soportar todo y hacernos victoriosos en todas las circunstancias y las situaciones del día. Pablo declara en Romanos 5:5 que el Espíritu Santo derramará en nuestro corazón el amor de Dios. Usted saldrá hacia su trabajo ungido con el amor de Dios. Ese poder permeará sus acciones, producirá grandes maravillas en su vida. Consideremos la acción curativa de ese poder. El amor que Cristo infunde en todo nuestro ser es un poder vivificante. Da salud a cada una de las partes vitales, el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser se despiertan y entran en actividad. Libra al alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida. Con él vienen la serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo que nadie en la tierra puede destruir. El gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y vida. En la presencia de Cristo y en el poder del Espíritu Santo, será un deleite practicar los principios básicos de la salud. Veremos a continuación un resumen de las recomendaciones del Creador para una vida saludable, espiritual, física y mental. El médico de Dios y sus remedios. Elena de White declara que la naturaleza es el médico de Dios. Ese médico usa los verdaderos remedios en la ejecución de la verdadera medicina natural, no solo para curar a los enfermos, sino también como medio para prevenir la enfermedad y el sufrimiento. Los 8 remedios naturales verdaderos son aire puro, luz solar, ejercicio, abstinencia, reposo, un régimen conveniente, uso de agua y confianza en el poder divino. Hablemos del aire puro. Usted puede estar varias semanas sin alimentarse y algunos días sin agua, pero solamente unos pocos minutos sin respirar. Este remedio es indispensable para que la vida pueda existir. La influencia del aire puro y fresco permite que la sangre circule saludablemente a través del sistema. Además, refresca el cuerpo y promueve la buena salud. Su influencia abarca la mente y le imparte cierto grado de compostura y serenidad. El aire puro despierta el apetito, permite una digestión más completa de los alimentos e induce a un sueño más sereno y profundo. El aire puro y revigorizador del cielo es un don gratuito que Dios da para los hombres y las mujeres, y es imposible estar alegres, sanos y felices sin apreciar estos ricos beneficios y sin permitirles cumplir el propósito por el cual fueron designados. Ahora hablemos de la luz solar. Ningún cuarto es adecuado para servir de dormitorio a menos que pueda abrirse de par en par cada día para dar acceso al aire y a la luz del sol, escribió el N.G. de Quay en el Ministerio de Curación, página 208. ¿Y qué tal el ejercicio? La inacción es causa fecunda de enfermedades. El ejercicio aviva y regula la circulación de la sangre, pero en la ociosidad la sangre no circula con libertad, ni se efectúa su renovación tan necesaria para la vida y la salud. En la actualidad, todas las investigaciones serias hablan de la importancia del ejercicio y de la dieta como elementos esenciales para la salud, el bienestar y la longevidad. El ejercicio es tan importante como la alimentación. Comience a ejercitarse, y su corazón, sus pulmones, el aparato digestivo, la mente, los huesos, los músculos, el apetito, el sueño y otros aspectos de su salud se lo van a agradecer. En caso de que todavía no haya desarrollado y consolidado el hábito de practicar ejercicio regularmente, me gustaría que tuviera en cuenta por lo menos dos recomendaciones. La primera, consulte con un profesional de salud antes de comenzar a ejercitarse. Y la segunda, comience con el ejercicio que le proporcione más placer, aquel que se adapta a su realidad financiera, social, geográfica, etc. Ese con que, con certeza, será el mejor ejercicio, es decir, aquel que usted está consiguiendo hacer. Ningún ejercicio puede reemplazar la acción de caminar. El aire puro, la alegre luz del sol, el ejercicio al aire libre son el elixir de la vida. Entonces recuerde, para tener salud hoy, el secreto es: conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea pues así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. Hoy es el primer día de la jornada. Entonces, diga adiós a los viejos hábitos y comience una nueva experiencia. En los próximos 40 días, usted iniciará una nueva etapa en su vida y precisa ser firme para no fallar en ningún día, para comenzar a vencer el sedentarismo y tener más salud física y espiritual por el poder del Espíritu Santo. Entonces, practique lo siguiente. Ore por 5 amigos o familiares que todavía no son creyentes, y durante los próximos 40 días, camine también todos los días durante el periodo de esta jornada. Tenga en cuenta que el 84% de los factores determinantes de su salud dependen de usted, el 16% de la herencia biológica, el 10% de los servicios médicos, el 21% del ambiente y el 53% del estilo de vida. ¿Cuál será su mayor problema hoy? Vaya ahora a la fuente limitada de poder. La diferencia es la oración. La oración es la respuesta para cada problema. Ella nos pone en sintonía con la sabiduría divina, la cual sabe cómo ajustar cada cosa perfectamente. A veces dejamos de orar en ciertas circunstancias porque, a nuestro modo de ver, la situación es sin esperanza. Pero nada es imposible para Dios. Nada es tan enmarañado que no pueda ser remediado. Ninguna relación humana es tan tensa que Dios no pueda traer reconciliación y comprensión. Ningún hábito es tan profundamente arraigado que no pueda ser vencido. Ninguno es tan débil que él no pueda volver fuerte. Ninguno es tan enfermo que Dios no pueda curar. Ninguna mente es tan oscurecida que él no pueda volver brillante. Y si algo nos causa preocupación o ansiedad, dejemos de propagarlo y confiemos en Dios por restauración, amor y poder. Que Dios bendiga tu jornada espiritual para el día de hoy. Yo soy Daniel Hernández, te espero el día de mañana en Intimidad con Dios, Salud y Adoración. Esta jornada espiritual de 40 días.